You better run, you better do what you can. Buenas gracias y muchas tardes, bienvenidos a Radio Mundo Caníbal. Hoy con Vier Debate. Y tenemos aquí a Manuelo Caníbal, desde Mordor, ¿verdad? Buenas noches, tardes. Estamos aquí en Mordor. Y para un nuevo Mier Debate, donde planteamos temas de gran actualidad, como diría el amado líder Camdentown. Camdentown. Pues hoy sí, hoy vamos a hablar de viajes en el tiempo. Ahí queda eso, ¿eh? Y nada, primero preguntarte, vaya que termine el programa y se me pasa esta pregunta. ¿Has hecho algún viaje en el tiempo que no hayas contado, a lo mejor? Bueno, el otro día estuve comprando zanahorias. Zanahoria, interesante. Y cuando volví a la casa dije, se me ha olvidado el calabacín. Calabacín. Tuve que volver por mis pasos. Y, si eso es un viaje en el tiempo. Bueno, pues ven y mátame. No, pero a lo mejor con alguna verdurilla caducada se puede conseguir efectos parecidos, ¿eh? Un calabacín caducado, y depende por dónde te lo metas, puedes provocar un cambio en el espacio-tiempo, en la malla temporal. Sí, he sabido por todos los científicos, si metes un calabacín por el agujero de gusano, tú sabes, el viaje en el tiempo está asegurado. Efectivamente, el agujero de gusano. Lo difícil es encontrar el agujero de gusano, porque mucha gente confunde el agujero de gusano con otro tipo de agujeros, y ese calabacín pues se pierde por los abismos de la malla intratemporal, del espacio-tiempo, creo yo. Claro. Creo yo, cuidado. Pues aquí tendremos varias teorías, tenemos muchas teorías, tenemos hasta ganas de coger una cerveza que se me ha olvidado traerla, tío. Estoy nada más que con agua. Eso no puede ser. Sí, pues es el ingrediente básico, amigos, para que el Mier Debate fluya con total libertad, la cerveza. O la vitamina C, también conocida por vitamina C. Radio Mundo Caníbal, que siempre emite faldas cocesas. Es algo claro. Y hemos pedido la colaboración del público. Sí, hoy tenemos la novedad de que hay unos cuantos delincuentes sonoros que han adentrado en las ondas y han atrevióse a mandarnos preguntas sobre el tema Camdentown en cuestión, que es el viaje en el tiempo. Y iremos desglosando las preguntas. Amigos que no ven las imágenes, el amado líder me mira con una cara que me ha recordado a ¿cómo se llama este, el del cuarto milenio? Iker Jiménez. Y ese, Iker Casillas. Iker Casillas. Y eso, ¿en qué estaba? Ah, pues sí, se han atrevido a mandar preguntas y bueno, las iremos desvelando, llevando a la gente hacia la luz, porque según estas preguntas las estamos viendo muy en tinieblas. Efectivamente. Vamos a llevar a la gente hacia la luz. Gracias a Dios. Bueno. Sí. Gracias a Dios y a la cerveza. Vitamina C. Y a la vitamina C, ¿por qué no decirlo? Efectivamente, bueno, me voy de la cabeza, o para variar. Y nada, viaje en el tiempo, vamos a empezar haciéndonos una pregunta que todos nos hacemos. ¿Son posibles los viajes en el tiempo? ¿Tú crees que son posibles? Sí, ya te digo, yo fui el otro día por... ¿Qué era? ¿Qué dije? Calabacín. Sí, calabacín, se me olvidó el pepino, compré tomates, volví sobre mis pasos. Y si eso, yo creo que se puede catalogar como viajes en el tiempo. Claro. No. Sí, no se podría. No es muy descabellado tampoco. Bueno, si tiramos de Hawking, que aunque cerró el Windows hace poco, pero Hawking hablaba del viaje del tiempo, se podía hacer al futuro, pero no al pasado. ¿Eh? Uh-huh. No me preguntes por qué. Ah, que no te pregunte, ¿no? Bueno, te iba a preguntar. Pregúntamelo. ¿Y por qué no? Hawking, oye, pues tenía sus cosillas como cualquiera, tampoco podemos criticar una eminencia. Y si dijo que no, pues. Ese tío sabía mucho, ¿vale? Tenía FP2, tenía... El pool lo hizo en dos fines de semana. O sea, que ese tío sabía lo que se hablaba, ¿no? Y hacia adelante, pues sí. Decía que era, pero... Él hablaba que para, si hiciera, tendría que ser viajando a un agujero negro. Que ya es complicado. Primero porque está lejos. No, las conexiones no vienen muy bien, ¿vale? No hay metro, no hay autobús. Entonces está a tomar por culo. Y aparte, si te acerca a un agujero negro, pues... Te hace un poco de papilla, creo. Claro, allí, claro, la gente no tiene wifi, no tiene cobertura. Y la gente sin móvil no es lo mismo. El agujero negro es como un cuarto oscuro. Ahí no hay cobertura. Te atrapa, la situación te atrapa. Entonces pierde, digamos, los sentidos sensoriales se van perdiendo. A lo mejor notas algo cerca, algo que te golpea la cara. sería la bofetada turca, en todo caso, si fuera un cuarto oscuro. En un agujero negro, no sé cómo se podría llamar la bofetada turca, sería una bofetada de agujero negro, en todo caso. Y creo que incluso, si te digo, en un cuarto oscuro, que no he tenido la suerte de estar todavía, pero yo creo que ahí se puede producir el efecto de viaje en el tiempo, ¿eh? En un cuarto oscuro. Sí, pero si fuera también un agujero negro, igual... ¿Cómo has dicho que era en el cuarto oscuro? Cuarto oscuro, no te estoy hablando de... Bueno, Black Hole, ¿cómo se llama? Glory Hole. El Glory Hole también te puede producir un viaje en el tiempo, ¿eh? Sí, eso ocurre en los agujeros de gusano. Ya lo dijo Stephen Hawking. Stephen Hawking, ¿verdad? Lo dijo hace unos minutos. Hace un minuto. O sea, sí, si mezclamos un cuarto oscuro con un Glory Hole... Uh-huh. ¿Vale? Esto es una puta paradoja temporal. Ya no es temporal, es una paradoja y punto. Porque tú en un cuarto oscuro pones un glory hole y una paradoja, porque a ver quién encuentra el glory hole en un cuarto oscuro si no se ve. ¿Sabes? Te digo. A tientas. A tientas, sí, pero claro. Encuentra un glory hole y encuentra a alguien amagado y ya no sabes dónde la estás metiendo. Bueno, pero eso es la cuestión, es la pura aventura. Pura aventura, efectivamente, amigos. Aventura, la aventura en Radio Mundo Caníbal. Efectivamente. Bueno, pues algo más científico. Hawking decía que si nos acercamos a un agujero negro, la gravedad es tan bestia que el tiempo va más lento. Entonces, uh-huh. Si un astronauta se acerca a un agujero negro, el tiempo va más lento allí. Por lo uh-huh. tanto, los que están fuera del agujero negro o cerca del agujero negro, los que están lejos, el tiempo pasa más rápido. Entonces, cuando uh-huh. si esos astronautas del agujero negro volvieran, como el tiempo es más lento, ellos serían más jóvenes que los que están fuera. Uh-huh. ¿Tú has visto Interestelar, la película? No recuerdo yo. ¿No? Bueno, no va de un agujero negro y, uh-huh. y de un glory hole terrible, grandísimo que hay. Y ocurre esto. Van a agujero, y cuando vuelven, pues el que le estaba esperando, el tío ya es abuelete. Está ahí uh-huh. Y esto, la película se basa en la teoría de Stephen Hawking. De Hawking. Bueno, y Einstein también, claro, porque Einstein también hablaba de esto. Decía también este tipo de teoría. Ese Einstein, el hermano pequeño de Frank, ¿no? De Frankenstein. Frankenstein. Lo he pillado primero, ¿eh? Sí, estás ducho por las mañanas. Uf, me he tomado el cafelito. Sí. Entonces nosotros... Si nos basamos en esa hipótesis, quiere decir que estamos bastante lejos de un agujero en el tiempo. Vemos que los días, los años pasan volados, ¿no? Sí. Entonces envejecemos muy rápido. Sí. Pero claro, yo creo que se envejece. El tiempo pasa más rápido también si te acercas a un parque de abuelos de estos que hay para hacer ejercicio. El parkour para yayos, ¿sabes? Parkour para yayos. La bicicleta, la dando la vuelta, eso. Ahí, si te metes ahí, 10 minutos son un año aproximadamente. Un año de vida. Es un puto bucle. Un puto bucle. Te tiras allí un día entero y la parca va directamente a recogerte. Vamos. en un día estás muerto. Por eso, ya. Que parece que sí, ejercicio más fácil, sí, pero ponte ahí, ya verás, va a la muerte. Oye, no, para coña, que puedes acabar hasta con agujetas. Agujetas, exactamente. Sí, que hay muchos yayos yayo viciosos, también, hay que decirlo. Esto lo vamos a denunciar desde aquí. Pero bueno, eso es otro tema, otro programa lo haremos. Bueno, hablando de la gravedad como afecta al tiempo, tú sabes que los satélites, claro, uh-huh. en la superficie de la Tierra tenemos una gravedad y en la órbita hay otra gravedad, hay menos uh-huh. gravedad. Pues por lo visto, los satélites, como están en la órbita, están más lejos, tienen menos gravedad, los relojes van a un ritmo diferente, siendo el mismo reloj, que exactamente el mismo que el de la Tierra. Si tú lo llevas a una órbita, uh-huh. va más rápido, creo, claro, iría más rápido. No sé, no estoy seguro, creo que más rápido. Pero bueno, va a diferente ritmo que en la superficie. Eso tiene que ver con hacia qué lado se va el agua por el desagüe en Australia y hacia qué lado se va el agua por el desagüe, por ejemplo, en Europa, ¿no? ¿Tú crees? Es que yo cuando me ducho me fijo y digo, coño, aquí en Europa pues el agua se va por el desagüe en el sentido contrario a la aguja del reloj. Bueno, sí. Entonces, en Australia, según dicen, es al contrario, va a favor del sentido de la aguja del reloj. ¿Todo? ¿No? No, sí, tienes razón, es verdad. Bueno, ese dato lo estaba mezclando. Es que estaba pensando en una página que he visitado hace poco, de Xvideos. Y cierto. Sí. Pero eso que tiene que ver con los satélites, a lo mejor. No, pues no sé, una chorrada que se me ha ocurrido. Tenías ganas de meterlo hace tres programas y ha aprovechado ahora, ¿eh? Esto es el momento. He visto el agujero adecuado. Hablando de agujeros negros. Pues bueno, a lo de los satélites, que eso, que van a otro ritmo y tienen que estar coordinados con los de la Tierra. Entonces tienen que estar ¿cómo se dice? Coordinando los relojes de los satélites. De ahí, porque el tiempo va diferente. Una puta locura. Pero entonces los satélites llevan relojes incorporados. Hombre, claro, sobre todo los GPS, los que hacen de GPS tienen que estar súper coordinados en el tiempo para saber lo que tarda una señal de la Tierra al satélite para encontrar, para hacer la triangulación. Pero ya sabiendo un poco del tema y metiendo en cosas más tecnológicas. Entonces, ¿quién le cambia la pila del reloj al satélite? ¿Hay alguien que suba arriba a cambiarle la pila? Ahí me pones en una situación, verdaderamente. Te voy a decir que no lo sé, fíjate. Este es otro mierda debate. Otro mierda debate. Bueno, esto lo vamos ya apuntando, ¿eh? Porque. Sí. No tiene fin. Como la tontería y la falta de lucidez es algo universal y cada vez va más. Pues esto provoca que cada vez haya más mis debates para solucionar estas cosas. Y entonces, esto es infinito, claro, sí. infinito. Esto es infinito. El día que nos muramos, pues seguirán los mis debates. No, claro, sé cómo, pero es infinito. La tontería es infinita. Efectivamente. Bueno, lo dijo Einstein también. ¿Cuál de los hermanos? El listo. ¿Listo? El que fue a la escuela. Vale. Solo hay dos cosas infinitas Solo hay dos cosas infinitas. Dijo. El universo y la estupidez humana. Y la primera, no estoy tan seguro. Sí, es verdad. Bueno, y la de. Está el universo. ¿Qué has dicho, el universo? Y la estupidez humana. Y la serie esta de televisión, ¿cómo se llama? La de. ¿Joaquín esta de? Que no para. No, la de televisión, no, la de la primera. Esta, la de. Esta que es de los años 60, 70. Ah, hostia, sí. Esa sí que un viaje en el tiempo. Hijos de puta. ¿Cómo se llama, tío? Pero un viaje del tiempo al pasado, sí. Los serranos, no, coño. Sí, que va del franquismo, ¿no? La familia esta. La familia Alcántara, ¿no? Alcántara. Los Alcántara. Efectivamente. Sí. Que van al pasado, pero se están haciendo tantos capítulos que ya están llegando al presente y ya mismo empieza la serie, pero en el futuro. Sí, claro, llegará un momento en que harán una serie en el más allá, cuando ya todos estén muertos. Todo el equipo muerto, los actores muertos, pues coño, vamos a seguir la serie, coño, que esto mola, que esto está triunfando, tiene gancho, y seguirán los capítulos pues en el más allá. Claro, efectivamente, un espacio temporal, pasado y para el futuro, algo maravilloso. Cuéntame, coño, cuéntame, se llamaba, cuéntame. Me he quedado así como loco diciendo que te tengo que contar, me he quedado... No. En blanco, no. Me queda en blanco. También. El amado líder tiene mucha sapiencia y mucha sabiduría que mostrar. Tengo el link de Wikipedia en el escritorio, con eso te digo todo. otro dato que hay que sacar a la luz. Mirar al firmamento por la noche, eso es mirar el pasado. Es una máquina del tiempo. Estamos viendo el pasado porque es la luz de hace millones de años de estrellas que a lo mejor ni existen, de galaxias que no están. Y es una forma de viajar al pasado así barata, ¿no? Es el el low cost. El viaje al tiempo. Loco. Mira al cielo por la noche y ahí tiene. Haga, viaja al tiempo. No te jodes. Yo recuerdo una vez que. No sé quién me contó. Que estaban en la playa, una especie de moraga. Uh-huh. Y en el mar había una embarcación que estaba haciendo señales con una linterna. Eso es como una estrellita, ¿no? Estaba soltando rap. Total, que uno de los que estaban en la moraga. Pues se puso a hacerle también señales con la linterna. Un filósofo. Total, que la embarcación llegó a la orilla y comenzaron a bajar faldas de la embarcación. Y la gente, claro, dijo, coño, es que nos metemos en las conversaciones que no nos incumben. No sé si estas ráfagas de luz todavía estarán en el universo, danzando. ¿Y qué ha sido de este chaval? ¿Funcionario? ¿Profesor de escuela? Bueno... No sé, creo que es jardinero en el más allá. No lo sé. No, a lo mejor es de esto que deslumbra a los pilotos con un rayo láser cuando van a aterrizar. También. Ya, igual se fue sofisticando, ¿sabes? Y empezó a utilizar el láser de linterna y. Un tío apañado, ¿no? Un tío muy apañado. Está bien, hombre. O a lo mejor ha abandonado el camino de la luz, ¿sabes? Directamente ha pasado al lado oscuro y regenta un cuarto oscuro. Sí, ha tocado la luz mucho y ha visto, claro, que no funcionaba, claro, que le traía problemas y se va a la oscuridad, a un agujero negro. Sí. Igual está en un agujero negro, viaja en el tiempo. Pues sí, Bueno. se ha abonado, se ha Está abonado. bueno, oye, está esperando todavía que le lleguen los fardos, pero bueno, oye, está el tío esperando, un tío con paciencia. Qué maravilla. Bueno, vamos a sacar una frase de Einstein. Esto para dejar pico, como decía Joaquín Reyes. Albert Einstein dijo: la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión. Esto es demasiado profundo como para debatirlo aquí, ¿eh? A mí me deja loco. Si quieres, ponemos un poquito de música para que la gente vaya Sí, también. saboreando También, y también. ahora destripamos este asunto de Camden Town, máxima Sí. actualidad. Dejamos esto en el aire para que la gente no pueda darle la stop y escuche esta música. ¿Qué temita hacemos entonces? Pues mira, vamos a irnos, vamos a dar una bienvenida a lo que es el tema en sí, Sí. de parte de esa gran banda teatrera, musiquera que nos enseñó ya en los 80 lo que había que hacer en el escenario, ¿no? No hablo de otra banda que no es El más que burro. otra, Burro, burro, burro. Gurru Gurru, Burro. la Orquesta Oh, Mondragón yeah. y Viaje con nosotros. Si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y puede encontrar atractivos monstruos que les sonreirán y disfrute del gusto que da. Disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. ¡Vamos todos! ¡Hey! Con nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. ¡Vamos todos! Pues de nuevo aquí, después de viaje con nosotros, es Gurru Chaga, Gurru Chaga, Gurru. Un guru guru, un gran crononauta, conocido el universo. Bueno, estábamos hablando de Einstein, que decía, ¿no? La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión. ¿Tú qué opinas, Manuelo? Yo opino que sí, que tiene razón, que es totalmente una ilusión. Totally. Sí, porque en realidad el tiempo pasado no existe, porque ha pasado. Entonces ya no existe, claro. No existe, es un residuo en tu mente. El tiempo presente que estás viviendo y el futuro no ha llegado, ni existe. Es también un residuo creado por tu mente, creo yo. Sí, el pasado es memoria, que en realidad son unas neuronas ahí que se pasan a la corriente eléctrica para entre neuronas para construir una imagen de eso que tú has vivido, que es tu versión. Y el futuro es lo mismo, que se hace su cerebro con impulsos nerviosos a través de neuronas, de una versión del posible futuro que tú tienes en tu cabeza. Entonces, el pasado muerto, el futuro no existe y lo único que hay es el presente. Exacto. Y aparte hay otra cosa más loca de esto, que es que cuando estás de vacaciones el tiempo vuela y cuando estás trabajando el tiempo dura una eternidad. También. No es, parece que está todo muy medido, ¿no? Como que el reloj nos marca el ritmo, que todo el tiempo siempre es igual, pero el cerebro lo coge el tiempo y hace con él lo que quiere y a veces lo estira o lo contrae. Porque somos unos bichos, una penita, una pena, un escombro de ser humano que somos. Hombre, en realidad el tiempo es el mismo. Lo que pasa es que nosotros nuestra percepción es diferente. Cuando nos queremos ir a la playa y estamos picando piedras, pues se nos hace eterno. Efectivamente. Y cuando estamos en la playa, pues se nos pasa volado. Es que es un, yo creo que es un problema de percepción, ¿no? Sí. Igual que cuando eres pequeño, una semana es eterna. Sí. Y cuando eres un viejo, pues, o ya mayor, pues una semana no es nada. Yo de pequeño siempre creía que lo hecho de hacerse mayor o adulto, ¿no? Una vida, un trabajo, y eso yo me parecía tan lejano que es que creía que nunca iba a llegar. Digo, eso no llegará. Queda tantísimo, ¿no? Y de hecho creo que a veces todavía no soy adulto. Yo creo que me quedaba ahí atascado. Yo ahora mismo con 40 y pico tacos no. Estoy igual que con 10, ¿sabes? No, tengo conocimiento. No, yo tampoco tengo muchas ganas de hacerme adulto, la verdad. Prefiero vivir la vida a lo loco. No, pues yo es que hago esfuerzo y no me sale. Es el rollo. Bueno, teníamos preguntas, ¿no? Que has ido recolectando como un agricultor el grano, ¿no? Del café. Sí, esto es, se puede decir, como un aliciente que es nuevo en los Mier Debates. Sí. Porque nunca la gente colabora en los programas y hoy, a través de una dura negociación. Negociación, secuestramos a su hijo y, oye, van colaborando poco a poco. Y van colaborando, ¿no? Vamos lanzando amenazas, ¿no? Pues, todavía no ha muerto nadie, ¿eh? Cuidado. No. Bueno, una mascota se nos fue en las manos, pero era porque te mordió las pelotas y tuvimos que sacrificarlo. Pero a las criaturas todavía no las hemos tocado. Y esperemos que siga así, que la audiencia colabore, que allá ellos. Y eso que la mascota era de peluche. Como nos gusta, suavecitos y blanditos. Blanditos, por dentro. Pues nada, después de mucha de eso, mucho meter caña a la gente, hemos conseguido que algunos desaprensivos pues nos manden sus preguntas. Por ejemplo, tenemos a Denis Carballás, guitarrista de la banda de Rigos, que hicimos un programa dedicado a ellos hace bien poco. Grupo la banda de Galaico. Rockero, rockero y galaico. Es un deleite. Un grupo de rock deleitoso. Directamente de Vigo. ¿Qué ha sacado al Candentown? Pues el buen amigo Denis Carballás nos pregunta, por ejemplo, ¿los agujeros de gusano son solo para gusanos? ¿O si realmente puede haber algún universo ahí dentro? Sí, bueno, no solo son para gusanos, ya te lo digo yo. Lo sé de buena tinta porque hay mucho vicio en la calle, ¿vale? Sabemos que entre insectos, pues bueno, igual que los perros, se huele el culete, el ojete, pero yo ya he visto más de uno pues rebuscando en el césped del parque, buscando un gusanito que mueva bien el culito, ¿sabes? Te digo que vaya caminando y así haciendo eses y como lo recoge y se lo lleva a casa para vete tú a saber qué. Yo creo que el amigo Denis lo vamos a llevar directamente hacia la luz. Sí. Aparte de tu comentario, que me parece realmente profundo y esclarecedor. Mucho. El agujero de gusanos son para gusanos. Pero si llevas tu pasaporte también es para ti, porque no hay que dejar aparte que los agujeros de gusano hay también un control de fronteras, amigo, porque esto está ya está todo pillado. Yo parto una lanza por los gusanos, parto la lanza y la tiro, porque ya una vez rota la lanza no vale para nada, ¿vale? Eso para... Pero la lanza ¿de qué es? La lanza es de formica. ¿De formica? Formica, una lanza formica. Con la puta lanza, coño. Una lanza guapa, guapa. Y la verdad que sí, hay un agujero gusano, no solo es para los gusanos. Allí, bueno, está la aduana, que habrá unos gusanos que habrán hecho su cursillo de aduanero. Sí, han hecho un máster en el C. Juan Carlos, creo. Sí, ahí lo están dando últimamente a los gusanos, se lo están dando, vamos, regalado. Los gusanos se lo llevan de allí, vamos, tirado. Eres gusano, toma, un máster. Toma, una carrera de derecho, venga, pim, pam, pim, ahí. Y claro, que cada cual entienda lo que quiera. Efectivamente, para eso el raciocinio de cada uno. Pero, efectivamente, ellos no son racistas. Yo he conocido un gusano una vez, lo conocí. No es verdad que tienen poca conversación, pero no son racistas, ¿eh? Si tú estás en un agujero gusano, el agujero gusano te hace el gesto de así con la mano. Venga, pasa. O sea, tú vas con el pasaporte de buena fe diciendo, no, aquí me identifico, el gusano ya de lejos. Te dice, no, pasa. Y puedes llegar a cualquier otra dimensión en un plis-plas, ¿no? Así lo pienso yo, ¿eh? Vamos. Uh-huh. Sí, yo también lo dijo hace poco en un meeting del PSOE, Gusana Díaz. Gusana Díaz. Otra que sabe de esto, sí. Bueno, otra preguntilla por ahí. Sí, bueno, pues tenemos una pregunta de una chica de aquí de Marbella, una tal Belenchu. Bueno, de Mordor, no hemos dicho, ¿no? Sí, Mordor, Marbella, se dan la mano. Exactamente. ¿Por qué potan los niños? Joder, pero espérate, esto yo le pedí a Triano, yo tengo conocimiento en el espacio del tiempo, de entrelazamiento cuántico, pregúntame, pero ¿por qué potan los niños? Los niños chicos, ¿se entiende, no? Sí, bueno, hay también niños ancianos, ¿eh? No te creas tú. Yo a ti te he visto potar también alguna vez. Yo soy un niño anciano. En tu caso sabía por qué. En tu caso, cuando estabas potando, tenía varias pistas y sabía por qué. Pues, pero, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, Belenchu desde Mordor, Marbella. ¿Por qué potan los niños? ¿Por qué potan los niños? Bueno, pues yo creo que los niños han venido aquí a dar una lección vital a los padres y... Y entre otras cosillas, pues potan a los padres, entre otras cosillas, pues le dan preocupaciones, entre otras cosas, pues le dan gastos. Y... Se te está yendo por los cerros de Úbeda, ¿no? Pero es que estamos hablando de viaje del tiempo y ahora estamos hablando de niños potando. Hombre, yo creo que se refiere. ¿Por qué potan los niños cuando viajan en el tiempo? Ah, ¿no? Venga ya. No, digo yo. Yo vale. Creo que yo vale. Deduzco. Vale. Entonces, si claro. No, ni una palabra más. Mi odrabrina, ¿eh? ¡Joder! Pero pastilla para el mareo. Sí, pero cuando llevas a, no sé, quien sea padre, pues lleva a su niño de viaje en el coche y va el niño mareado. Pero ya hay viaje en el tiempo, o sea, los viajes de estudio de los colegios ya empiezan a viajar a otros tiempos. Sí, ya se hacen excursiones de colegio y lo hacen excursiones en agujeros de gusano. Vale. Y los niños se marean allí. Vale. Entonces, vas en el bus del colegio y vas por el agujero de gusano y los niños pues explotan. Ángelicos míos. Yo recuerdo una vez el viaje de estudio, pero fue a Madrid en autobús cuando no había autovía. Y por despeñaperro la profesora iba apuradísima con bolsas para vomitar por el pasillo del autobús para arriba o abajo, porque eso era un festival, el festival de la pota. Pero es que a vuestra profesora llevaba bolsas para los vómitos de los niños. Sí. Porque ahora tu profesora, los niños, sí, sí, sí. Le impotan, ¿sabes? Esta es la diferencia. Joder, impotan. Yo no tuve la oportunidad, no recuerdo yo, no tengo esos recuerdos. Por eso potan los niños, amigos, en el Radio Mundo Caníbal. Sí, efectivamente. En los viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo producen mareos en la chavalería. La chavalería. Pero si tienes profesores a los que le impotan... Que le impoten un poco, por lo menos. Que le impoten un poco también. Un poquito, no mucho. No hay problema. Siguiente tema, que me crezco. Bueno, mira, tengo aquí un tema para desarrollar, pero tengo una duda, porque yo creo que no. Pero a ver, te voy a preguntar, ¿tú sabes de entrelazamiento cuántico? Una harta. Bueno, pues si lo puedes explicar. Es que tengo varias dudillas. Yo casi lo tengo cogido, pero es que tengo un par de dudas. ¿Qué es para ti el entrelazamiento cuántico? No sé, me ha venido a la cabeza un hombre mayor de pueblo haciendo, utilizando una silla de mimbre. Ajá. Yo creo que es una cuestión de artesanía. Artesanía a otro nivel, ¿no? Sí, es una paradoja, ¿no? Lo de la silla de mimbre es una paradoja con entrelazar el tiempo, ¿no? Sí, porque el tiempo se entrelaza también. No me jodas. Claro. Pero eso va de lunes a viernes o fin de semana para... Ya no, ¿no? A lo mejor descansa. Hombre, no, los puentes los descansan. Los puentes, sí, los respetarán, por lo menos. Vamos, sí, a respetar, no, los respetan. Vamos a respetar los puentes y las madres. Y después ya podemos hablar de lo que sea. Eso sí, para empezar. Creo yo. Bueno, se nos está escapando esto. Mira, estamos llegando atrás en el temario que tenemos que tocar hoy. Vamos a hablar ya de los crononautas, si te parece bien. Sí, yo creo que con esta... Porque sí, porque yo estaba comentando a la gente en el privado de Facebook, sobornándolos y amenazándolos para que hagan preguntas para el programa este, se me ha ido lo que iba a decir. Se me ha ido de la memoria, tío. Efectivamente, por eso estamos hablando de los crononautas. Amigos, Radio Mundo Caníbal te cuida, Radio Mundo Caníbal te enseña, Radio Mundo Caníbal te educa. Los mierdebates en Radio Mundo Caníbal. Mira, tengo aquí un par de casos que hay, por lo visto hay casos registrados, ¿vale? Ahora, quien la haya registrado, por lo mejor es un señor que tiene un kiosco y se dedica a registrar casos de viajes en el tiempo. Y oye, ya está, muy bien, bien por él. Pero se ve que en Liverpool, en una calle concretamente, en Ball Street, han ocurrido varios casos de viajes en el tiempo. Aquí cuenta un tal Tim Swartz, en su informe On the Edge of Time, describe cómo al salir de la tienda, una tienda de Liverpool apareció de repente en otra época. Las tiendas, la ropa de la gente, los coches habían cambiado. Había llegado el año 50. En otra ocasión entró a comprar en una tienda de ropa de bebé y tuvo que dejar allí la compra porque no tenía suelto. Cuando volvió no había tienda. Su madre le confirmó que esa tienda hacía 8 años que estaba cerrada. Muy bien, ¿eh? Está muy bien. Está sí, muy yo bien. Creo que... Sí, yo creo que volviendo atrás un poco en lo que estamos hablando... Es lo que te ha pasado a ti con el pepino. También. No, bueno, pero yo creo que él se perdió. Él fue a comprar pan y yo creo que tuvo un momento de aturdimiento. No suele ocurrir. Dice, oye, voy a comprar el pan, pero al final acabas, pues, yo qué sé, en el bar, ¿no? Sí. Pues a esta persona, pues, yo creo que le pasó lo mismo. Fue a comprar el pan y acabó, pues, en un decorado de Cuéntame. Es que no hay otra explicación. Puede ser. O también se topó con su amigo el canío. El canío. Y le dijo, una nada más, vamos a tomar uno. Una nada más. Una cañita y nada más. Eso a las 12 del mediodía, ¿sabes? De un viernes. Y a lo mejor aparece el lunes, en casa de una desconocida. Y se despierta ahí a las 5 de la mañana. Y el padre de la desconocida lo ve. La desconocida tiene 15 años. El padre lo ve, le mete una paliza y sale sangrando al hospital y no se acuerda de nada. Llega al hospital y... ¿Qué ha pasado? Y, pues, mire usted, yo recuerdo que el viernes me dijo el canío, una caña ya está. Es lo último que recuerdo. Y eso ocurre, ¿eh? Ese drama ocurre, ¿eh? Cada fin de semana. Y después cuando llega a su casa, pues dice, coño, he estado con Andy Warhol tomando caña, he visto a Marilyn Monroe. Claro, claro. Estaba en el CBGB viendo a los Ramones, las primeras actuaciones que hicieron. Sí, no, sí, estas cosas, pues sí, llevan a error. Hay que tener cuidado donde compráis el pan, amigos. Ahí. Cuidadito, amigos. Bueno, Plot Street, Ball Street, Liverpool, 2006. Sin Hawking escapaba de un guardia de seguridad cuando le sorprendieron robando de una tienda. Cuando al doblar la esquina se dio cuenta de que se había metido en un callejón sin salida. Claro, la policía detrás, un callejón sin salida, digo, resignado, esperó que lo atraparan. Pero tras unos minutos nadie apareció, así que salió del callejón y vio que los coches eran antiguos, la gente no vestía igual y había semáforo donde él nunca lo había visto. Intentó hacer una llamada con el móvil, pero no daba señal. Se acercó al kiosco y miró la fecha de uno de los periódicos, 18 de mayo del 67. Siguió caminando y al intentar utilizar de nuevo el móvil, esta vez sí funcionaba y además todo había vuelto a la normalidad. Quedó tan impresionado que se entregó a la policía. El guardia de seguridad confirmó que cuando dobló la esquina el ladrón había desaparecido. Por lo visto, esto ocurre mucho en Liverpool, tío. Pero también he conocido Liverpool por empezar a beber a las 4 de la tarde porque le cierran los bares a las 10. Claro. Y tienen que beber muy rapidito. Entonces, hay que bebérselo todo. El alcohol también es un agente fundamental en los viajes en el tiempo, ¿eh? El alcohol. Bueno, ya lo he dicho antes con la cañita, pero es verdad, ¿eh? Quien no ha vivido, no le ha pasado estos casos terribles. Sí, bueno, el Liverpool sí, todas esas zonas son muy de viajar en el tiempo. Son gente muy, muy adicta a esos travels. Bueno, eso era un caso de viajes al pasado, pero también tenemos viajeros del futuro. Que por cierto, ahora en internet hay mucha. Hay de web muy dudosa, pero bueno, de personajes que dicen que vienen del futuro y empiezan a dar profecía y traen pruebas como fotográficas, como por ejemplo John Titor, un supuesto viajero del tiempo del año 2036, que en 2000 y 2001, dando su nombre, hacía profecía de lo que iba a ocurrir en 2004. Uh-huh. Algunas predicciones vagas, otras específicas. Ninguna de ellas ocurrió, vaya hombre. Vaya, sí. Una pena, porque podría haberse comprobado ya. En el futuro sí. Se planteaba, Estados Unidos se había dividido en 5 regiones. El medio ambiente y la infraestructura habían sido devastadas por una guerra nuclear. Las otras potencias habían sido destruidas. Este tío, pues, no sé ni por qué lo mencionaba, porque si no acertó. Este amigo también del canío. Del canío. Otra mala tarde que tuvo. John Titor y el canío. Lo vieron por Liverpool, no, por las calles de Liverpool. El Tito y el canío. Bueno, falta Yoko Ono. En Liverpool falta Yoko Ono, ¿no? Aquí, mira, tenemos al primo del canío, Andrew Carlson, detenido en 2002 por violación a la SEC, Comisión de Bolsa de Valores, Agencia de Gobierno de Estados Unidos. Ah, vale. Este fue, sí, fue detenido por eso, Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. Había realizado 126 operaciones con acciones de alto riesgo y tenía éxito en todas las operaciones. Uh-huh. Empezó con una inversión de $800 y terminó con $350 millones, lo que despertó la sospecha del SEC. Dijo, uff, este tío, ¿cómo se lo monta, no? Tras un interrogatorio de 4 horas, confesó que era un viajero del tiempo proveniente de 200 años del futuro y a cambio de una pena menor se ofreció para decirle a los investigadores el paradero de Osama Bin Laden. ¡Anda! Uh-huh. Cachondo, eso era en 2002, claro. Y la cura del SIDA, también, que la llevaría ahí a lo mejor en la riñonera y digo, mira, que tengo que te la paso. Aunque se negó a decir el paradero o funcionamiento de su máquina en el tiempo. Eso sí, que mira, te digo dónde está Bin Laden, pero la máquina del tiempo no te explico yo cómo... No te digo. Yo no... Eso sí que no te lo digo, macho. Claro. Oye, te preguntaba antes qué harías si viajaras al pasado. Eso no te lo he preguntado, ¿no? No. ¿Qué harías si fueras un viajero al pasado? ¿Harías alguna cosa? ¿Matarías a Hitler, como dicen algunos? ¿Inventarías el tanga en el 1800? No, yo creo que me dejaría el pelo largo. Pelo largo. Qué loco. Viajero del tiempo loquísimo. A lo crazy. Dejará, por ejemplo, la 1492, descubrimiento de América. Uf, nada. Vea, ¿no? No sé, lo veo todo tan en tinieblas, todo, era muy lejano, ¿no? Yo he razonado un poquito, bueno, esto no tiene nada que ver con la razón. He pensado un poquito de qué haría yo si viajara al pasado. Yo iría a buscarme de niño y me daría un par de consejos. Buscaría. Creo que iba a decir un par de collejas, pero collejas, bueno, también vale. Hombre, las collejas van, seguro que me las pegaba porque no levantaba cabeza entonces ni ahora. Entonces, un par de consejos. Lo primero, le diría que nunca en la vida se me ocurra comprar un Lamborghini, que chupa muchísimo. Eso chupa una barbaridad. Que no se me ocurra. No. Vale, que lo... Mira, niño, te lo claro. Y además yo me imagino de pequeño... A alguien como yo estaría, me cagaría encima. Digo, madre mía, este señor que se me ha acercado me va a violar, me va a matar. O sea, y lo entiendo, por mi aspecto físico es deplorable. Pero bueno, otro consejo le daría también: lleva siempre los calzoncillos limpios. Llévalos siempre. Que nunca se sabe si en urgencia te tienen que atender por cualquier accidente. Y, otra cosa que lo lleves puesto. Pero llévalo limpio. Si lo llevaras o llevases, sí. Llévalo limpio. Y por supuesto decirle que si hace sol, que vaya por la sombra. Eso es algo que de pequeño no me caló. Y he tenido muchos problemas en ese aspecto, ¿no? Entonces, me parecería bonito. Hombre, pues entonces está justificado a veces, ¿no? Pues digo yo, que sé, los viajes en el tiempo, si lo vas a aprovechar. Yo es que no lo... De indiferencia, ¿no? Me dejaré el pelo largo. El pelo largo, básicamente. ¿Y el futuro? Sobre todo el pelo largo de la nariz. El futuro, pues. El futuro, bueno, iría al futuro. Pues, ¿qué haría? Si te vieras a ti mismo allí en el futuro, ¿qué te dirías a ti mismo? me pegaría dos collas también. ¿Y yo qué? Y yo, pa. Espabila, coño, espabila ya, que tiene 70 años, coño. Y el del futuro diré, pero tío, ¿pero qué haces tú aquí, no, macho? Aquí sí. A lo mejor, yo qué sé, me autovendería un detergente, no sé. Mm. Puta idea. No, yo en el futuro lo que sí haría era encontrar gente que tuviera... fuera de mi edad o más joven y le diría, pues yo a tu edad trabajaba tanta hora, yo iba en coche que iba con ruedas, no volaba, no como ahora, ¿sabes? Estaría como dando consejos inútiles, retroconsejos, no sé cómo se llama eso, se llama básicamente dar por culo, ¿no? Sí, bueno, un vintage cancino, ¿no? Vintage cancino. Bueno, de hecho lo hago en el presente también, algunas veces me paro con gente que no conozco, más joven que yo, y le diría, pues yo a tu edad, lo que sea. Y se me queda así mirando, que no entienden nada, pero bueno, que quiere que te diga, yo intento ayudar siempre. Soy muy así, Bueno, hombre, preguntas, ¿tenéis más preguntitas por ahí de los oyentes de Radio Mundo Caribe? Bueno, lo que tengo por aquí, pues mira, tengo una pregunta de un tal Josapo. Ajá. Yo creo que es un híbrido entre Homo sapiens y Sapo. Oh, hombre, por fin, Josapo, que es un gran seguidor del programa. Y nos pregunta una pregunta, la verdad, que es realmente complicada de llevar a esta persona hacia la luz y mostrarle el camino, ¿no? Nos pregunta, ¿existe realmente el tiempo? Como decía Hopkins, no, como decía Einstein. Stephen Hawking, ¿no? Como decía Stephen Hawking. Bueno, ¿qué decía? ¿No? ¿Stephen Hawking decía algo sobre el tiempo si existía? Decía, no tengo tiempo. Hombre, tu opinión, yo lo hemos dicho antes, hemos respondido antes, no, creemos que no existe el tiempo, solo es un usufructo del cerebro, creo que es un producto, una fantasía. Yo creo que sí existe el tiempo. Y si existiera, cuidado, si existiera, al planeta y al universo le importaría una puta mierda, como así parece que ocurre. O sea, han pasado miles de millones y nosotros aquí, en una chispa de tiempo que tenemos aquí para decir cuatro tonterías, me refiero a la existencia de la vida humana, no este programa. Esa chispa. Que también. Le importa una puta mierda si existe o no existe el tiempo al universo. Si existe, pues, le dice a Luis, oye, que universo, que existe el tiempo, y el universo dice, chupa un huevo. Llévate esta. Llévate a la gorda. ¿Qué me estás contando? Llévate a la gorda. Pues sí, que yo creo que sí existe el tiempo, porque desde que se inventó el reloj. Guay. Sí. Se inventó la forma de medirlo, ya existe el tiempo. Tú sabes que la era industrial, bueno, antes, que trabajaba casi todo el mundo en el campo y tal, el reloj apenas existía, solo era para un castillo, para gente así, ¿no? Más de la burguesía, ¿no? Pero bueno, era algo anecdótico, como novedad, ¿no? Como un reloj, algo tecnológico, pero en realidad el 99% de la población no sabía lo que era. Cuando empezó la era industrial, claro, empezaron a haber horarios de trabajo para ir a las fábricas. Y la primera vez que pusieron un reloj en la fábrica, hubo unas manifestaciones y un... gorda de la gente diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Que nos vais a poner aquí de verdad para controlarnos? ¿Habéis clasificado el tiempo? Y se lió, pero bien gorda. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que les gustó en la era industrial, es poner al niño a trabajar. Porque poniendo los niños se adaptaban mejor a estas mierdas. Porque un niño no tenía la referencia que tenía la gente mayor de cuando estaba en el campo. Decía, hostia, yo no, el tiempo no sé lo que es, no me controle, ¿sabes? Te digo. Y los niños, las nuevas generaciones, se fueron adaptando y ya está. Y llegó el reloj y claro. ahí estamos todos. Una maravilla. Claro, poquito a poco nos van metiendo. Pero sí, desde hace siglos. Nos van metiendo cositas. De lo que ocurre ahora, pues por ejemplo, yo qué sé, con las videocámaras en las calles o incluso en el mismo trabajo. Para que se supone que es para tu seguridad, pero que en realidad también es para controlar al empleado, ¿no? Bueno, o para... Sí, y si no es para controlar, ahí está ya instalada una tecnología que si algún día todo se pone más fascistoide o más controlable, hay una herramienta buenísima para alguien que quiera controlar a la población y ya va a estar instalada. Por no hablar de los móviles y eso, pero esas son las paranoias de mi debate, que siempre sacamos esos detallitos en los mi debates. El gabinete de expertos en tontería te lleva hacia la luz, amigo. Vamos a escuchar otro temita más, ¿no? Hombre, claro que sí. Pues me gustaría, si no te importa, escuchar un tema de la banda Winery Dogs. Esta es una bandaza. Uh-huh. Lo que han llaman por ahí una super banda, ¿no? Porque está compuesta por miembros que han pasado por bandas como Dream Theater, Mr. Big, etcétera. Y ahora pues se han unido, es un trío, son tres. Billy Sheehan, Mike Pornoy y Richie Kotzen. Vamos a escuchar su tema Time Machine, o Máquina del Tiempo, amigo. O sea, de Winery Dogs. Viene como dedo al agujero negro. Wasting my time. I lift my spirit. pues aquí estamos de nuevo, Radio Mundo Caníbal toma castaña, grabando como siempre en falda escocesa, sin ropa interior, ¿por qué no decirlo? Porque no nos gusta dejar derrapes, ¿vale? Derrapes ni palomino. Ni palomino. No hay que dejar pruebas al enemigo. Esto para la audiencia, que si queréis hacer un grupo de música, ya tenéis el nombre, derrapes y palominos. Yo creo que como no. Genial. Es potente, ¿eh? Es potente. Sí, me parece genial. Genial, maravilloso. Bueno, vamos a hablar de otro viajero del tiempo. Vamos rapidito, picadito. Noah, dice venir del 2030. ¿Quién? Del 2030, Noah. ¿Noah quién es? Uno que dice que viene de 2030. Vale. Me ha quedado claro. Es que se llama Noah. Se ve que en 2030 no hay apellido, o no quiso decirlo. Ah, vale. Pero bueno, el hombre dice que la inteligencia artificial dominará el mundo, cosa que vamos para allá, sí, ¿no? Tiene sentido. Los smartphones serán grandes y holográficos. Bueno, si son holográficos, sí, pueden ser grandes. Vale, también. Vale. No. Tiene sentido, ¿no? Casi todo el transporte público será eléctrico. Ahí ya lo dudo. Ojalá, pero hay mucho interés ahí. Ah, será eléctrico. En 2028 ya habrá gente habitando en Marte. 2028. Uh-huh. Bueno, vale, de acuerdo. Bien. También habrá muchas curas para el cáncer. También, bueno, sí, también muy bien. Ya las hay, ya empieza a verlas, pero bueno. Sí. También dice, esto es un dato que, claro, Trump será reelegido. ¿Cuándo? ¿En el 2028? Bueno, supone Trump, que... Trump en el 2028 será enterrado. Ah, bueno, escucha. Y dice que luego le sucederá Ilana Reñiki. Pero además un dato curioso. En Estados Unidos el presidente creo que no puede ser reelegido, ¿no? No, solamente una vez. Creo que solamente una vez. Puede hacer cada 4 años, pues 8 años máximo. No es como en Rusia, que el Putin creo que lleva ya 10 o por ahí, o más. Ha sido reelegido hace poquito. Rusia es el Putin el que pinche y corta. Bueno, es que Putin se descamisa y normal. Después, luego le sustituirá al hijo de Putin, ¿no? Claro, hijo de Putin. Joder. Es que Radio Mundo Caníbal. Toma castaña. Bueno, también dice que, claro, evidentemente en 2028 ya se podrá viajar en el tiempo. Claro, si viene de 2030... Bueno, se ve que pilló un hueco, ¿no? Ya está. Dice también este hombre que tenía 50 años, aunque parezca que tuviera 25. Eso nos pasa como a nosotros, como a mí. Claro. Y no hemos viajado en el tiempo. Parece que somos los chaveas. Sí. Yo te miro los ojos y aparte de emocionarme, se me eriza el pelo y veo la mirada de un joven, de un chavea, que, ilusionado por la vida, con una alegría, los ojos te brillan, ¿sabes? Te digo. Estás para que te coman todos los negros. Y lo digo a toda la audiencia, porque es verdad. Y sé que a ti también te ocurre. Sí, yo me miro al espejo y veo lo mismo. Lo sabía. Porque dice que habrá un medicamento para rejuvenecer. Bueno, pues ya está. Ah, bueno, lo curioso de este hombre es que pasó el detector de mentiras. Uh-huh. Aquí hay dos garantías. Una, que este hombre pasó el detector de garantía. Eso es una garantía de que todo esto es cierto. Una de ellas. Y la segunda garantía es que todo esto lo he recolectado de internet. Y si está en internet, en la internet, es que es verdad. Es verdad, amigo. Es verdad. Efectivamente. ¿Por qué? Antes era la televisión la que te decía la verdad, ahora es la internet. La internet. Internet. Es la conciencia colectiva. Colectiva. Colectiva, que está ahí todo el mundo vomitando, bueno, todo el conocimiento es una charca, que cada día cuando se reviente la charca vamos a ir todos a tomar por culo. Pero bueno, ahí cabe todo, señores y señoras. Bueno, yo creo que tengo más viajeros en el tiempo, pero no queremos hacer más largo el programita. Así que vamos a cambiar un poquito de tema. Tengo aquí también para hablar de los OPAs. OPARs, objetos fuera del tiempo. ¿Los conocías? Los OPARs. Sí, esa es. Sí, claro, los OPARs. Voy a hacer un correo. Oh my god. Amigos, perdonen, pero es que nuestra cultura nos desborda. Sí, nos desborda y tiene que salir por algún lado. A mí el zumo tropical también me está subiendo. Es que no me quedaba cerveza, estoy tirando de zumo tropical de la cerveza. Coño, eso coloca que te cagas. Está fresquito. Ahora subiré una foto. Pues sí, OPAR. Un ejemplo así práctico que no es exactamente igual, pero bueno, puede ser la cinta casete que tenemos ahí de cuando escuchaba música. Uh-huh. Eso ahora mismo lo saca, se lo enseña a un millennial y le da un ictus. Se cree que es un objeto de la Biblia o algo, porque no entiende, no tiene el mecanismo, etcétera, ¿no? Pues algo así parecido. Y ahí tengo varios ejemplos. Hay varias fotos que no puedo enseñar aquí por la radio, evidentemente, porque esto es no más. Pero ahí, por ejemplo, se encontró un anillo de aleación de aluminio incrustado en un trozo de carbón datado en 60 millones de años. 60 millones de años. Un tornillo de aleación de aluminio. Curioso. Pero ¿se encontró dónde? Incrustado en un trozo de carbón. ¿Pero en dónde? Macho. ¡Coño! ¡Datos! ¡Datos! ¡Me faltan datos! ¿Qué hambre tiene de información? Solo quieres datos. Es como el Big Data, macho. El Big Data. Pues no tengo ese dato, pero bueno, ese tornillo es un puntazo. Igual nuestro, porque se nos caen cada 2x3. También hay una huella de zapatos sobre el granito macizo de 1.000 millones de años. Una huella de zapatos. Uh-huh. Nos estamos quedando fuera de... Pero sobre el granito, ¿de dónde? De hace 1.000 millones de años. Planeta. ¿En dónde? Planeta Tierra. Planeta Tierra, ok. Planeta Tierra. Sí, bueno, pero eso ya estamos... Ya se nos va la cabeza y ya estamos especulando con visitantes, ¿no? Gente que viene de fuera... Que vienen a tu donde tú vives y, claro. Y cogen tu aparcamiento, llenan tus playas, sí. A ti borran el chiringuito al que sueles ir. Oye, podrían ser los Anunnaki, que ya hablamos del anterior programa de los reptilianos, ahí podéis escucharlo, fascinante el programa, ¿eh? Lo más escuchado. De Radio Mondo Canio y a lo mejor una nueva aquí venía en sandalia y dejó ahí la huella, aunque 1.000 millones de años hace ya mucho ya, eso es bastante lejos, ¿eh? Pero bueno, hay otra, mira, otro tengo aquí, una huella humana junto a otra de dinosaurios. ¿Cómo lo ves? En un yacimiento se encontraron huellas de varias personas distintas de una altura estimada entre 2 y 3 metros. Serían los Globetrotters que estarían por ahí de gira. Una teoría que lanzo, no sé si... No, yo creo que la más plausible. Es la más plausible, ahora. Gracias, Málaga. Ambos lados del bloque muestran la marca de la sandalia. Toma, sandalia, canino. Hombre, los Globetrotters utilizan Nike, marcas buenas, ¿no? Pero a lo mejor cuando terminan necesitan relajar los pies, tener los pinrelillos al aire, ¿no? Y pero la época aquella se llevaban muchas sandalias. Jesucristo iba en sandalias. Bueno, Jesucristo. Se calcula que tiene entre 300 y 600 millones de años. Bueno, Jesucristo ya estaba crucificado, ¿sabes? Jesucristo todavía no era ni un proyecto, ¿sabes? Sí, no. 300. Era un proyecto de un palomo que andaba por ahí. Esto luego no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, el tamaño del pie y la forma de la pisada se corresponden con la de una persona normal. Ah, eso ya tiene cojones, ¿eh? Junto a un dinosaurio, o sea que van dinosaurios y humanos, posiblemente hace entre 300 y 600 millones, que yo no sé si hace tanto había dinosaurios, puede ser. Supongo que sí, ¿no? No sé. Todo dinosaurio. Los dinosaurios se extinguieron hace, según la ciencia, 65 millones de años, ¿no? Pues, por ahí. Pues esto dice que de hace 300 y 600 millones. Que bueno, a lo mejor se sobrevivió algún dinosaurio. O sea que si fueron hace 60 millones y esto es de 600 millones, pues a lo mejor aquí algo falla. El calendario no sería el gregoriano. Sería el calendario de Frutería Manoli, ¿no? Frutería Manoli. O el de cuidado, que si hace 600 millones, a lo mejor tenía un calendario de estos que hay en los mecánicos, que normalmente son de unas mozas con poca ropa. Sí. A mí me ha pasado, yo esos calendarios lo he tenido que tirar porque me quedo mirando así como exhorto, me quedo así como pálido, se me abre la mandíbula y me puedo tirar allí 2 días y pierdo el tiempo. Claro, pierdo el tiempo. No son exactos, es que no son exactos, porque es que el tiempo vuela, mirando un calendario el tiempo vuela y te confunde. Pero pierde tiempo y dinero, porque el mecánico cuando te ve absorto y te pregunta, oye, ¿qué te hago con el coche? Da igual. Claro. Él ya toma, ya es autosuficiente. Y te hace lo que sea en el coche. Y después la factura, pues, ¿sabes? Hacen lo que quieren contigo. Hacen lo que quieren. Por eso siempre en cuarto oscuro de todos los mecánicos. Por si no tienes para pagar la factura. Yo creo que la huella que habías juntado de un dinosaurio era la huella de un mecánico. También. El dinosaurio entró en el taller. Arreglame el coche. Se quedó absorto con el calendario. Del Playboy y ahí. Hostia, tú sabes que me he enterado. Esto es una primicia. Esto es terrible. Esto es otro anuncio del fin del mundo. Se ha vuelto el dueño de Playboy, tú sabes, ¿no? Hace ya unos meses. Hugh Hefner, ¿no? Exactamente, se ha muerto. El del batín. El del batín. efectivamente. Y por lo visto, los nuevos dueños, pues ya no van a imprimir más el Playboy. Solo va a estar online y van a trabajar con publicidad, pero la versión escrita en papel, pues eso es el fin de la civilización, está clarísimo. Totalmente, vale. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de Máquina del Tiempo, que nos estamos desviando. Máquina del Tiempo. Vamos a hablar del experimento Filadelfia, ¿te suena? Sí, es el queso de untar. Joder, macho, lo sabes todo, macho. Te voy a buscar otro interlocutor, porque, macho, eres la Wikipedia hecho carne. Efectivamente, es un queso de untar. El 28 de octubre de 1943, el experimento se hizo sobre un destructor de los Estados Unidos, el USS Eldrick. Para hacerlo invisible al radar, un experimento teóricamente con tecnología legada de Tesla, no del coche, sino del inventor. Se desmaterializó en el puerto naval de Filadelfia, de ahí el experimento Filadelfia, ¿sabes? Te digo, vale. Y reapareció en un puerto a 150 kilómetros. Luego volvió a reaparecer en el puerto de origen. Los supuestos testigos indican que el barco habría abierto una puerta espaciotemporal o un agujero de gusano. O sea que los agujeros de gusano parece que son más gordos de lo que creíamos, porque si cabe un destructor, ahí te cabe un brazo, te cabe es casi un glory hole, ¿no? Totalmente, pero está también el triángulo de la Bermuda, ¿no? Que dicen que también es una especie de puerta interdimensional, un agujero. Sí, interdimensional. Sí. Por ahí andaban, digamos que intentaron provocar un pequeño triángulo de la Bermuda y se dice que se consiguió. Bueno, y otra máquina para terminar, esta muy curiosa, se llama el cronovisor. Esto es una teoría. Una teoría que hay, cronovisor. Un artefacto que se dice que era capaz de ver lo hecho del pasado y del futuro. Es como una especie de gafa VR que te pone y ve hecho del pasado y del futuro. Supuestamente construido por el sacerdote y científico italiano Marcello Pellegrino Ernetti. Se afirma que el cronovisor viajaba de un lugar a otro, apareciendo aleatoriamente en cualquier parte del mundo y a veces haciendo viajar a la gente sin que ellos quisieran. Se dice que esta máquina la tiene el Vaticano. El Vaticano tiene el cronovisor, niño, y puede ver el futuro y el pasado. ¿Qué no tendrá el Vaticano? Ya te digo. Y yo creo, y estoy casi seguro, porque tú sabes, esto seguramente conectarán con duchas infantiles del 1800, el mejor. ¿Vale? O del futuro, o niños que están en la ducha y allí en el Vaticano mirando, a ver cómo en 2020... Se frotan los chaveas, ¿no? El Vaticano le saca mucha punta. A lo mejor un científico con eso, ¿qué va a hacer? El científico no. Perder el tiempo, niño, pierde. Es perder el tiempo con la máquina del tiempo. Todos sabemos que los científicos son asexuales. Sí. Y los curas son demasiado sexuales. Ya se les va la pinza. Es lo que tiene la represión. Es lo que tiene la represión. Una olla, la tapa, le da fuego, una olla express, le tapas todo el filtro, le metes calor, ¿y qué pasa? Pues lo que pasa en todas las iglesias, etcétera. ¿Para qué vamos a...? Y bueno, el cine. No hemos tocado el cine en el viaje del tiempo. Está el famoso Regreso al Futuro. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció esa película? McFly. Es un referente. De hecho, hay por ahí una secuencia que pregunta McFly a Doc. Le dice... ¿Pero qué ocurre en el futuro, Doc? ¿Nos volvemos todos gilipollas? Ah, es verdad. Y yo creo que eso sí que ha sido una premonición cojonuda. La verdad es que ahora mismo el que no es gilipollas se toma un zumo. Es que, perdone los oyentes, pero me estaba haciendo un selfie con el zumo. Sí. Son imágenes que no se van a ver la radio online. Pero es verdad que esa frase es muy premonitoria. Y de hecho viajaron al futuro, un futuro que ahora es pasado. Viajaron al 2005, ¿era? Bueno, 2015. ¿Sí? La máquina del tiempo del DeLorean, la marca. Ah, el DeLorean. Marcaba la fecha de 2015, creo, que ya pasó. Sí, creo que sí, sí. Una pena. Había monopatines sin rueda que volaban sobre. Sí. Y poco más. El DeLorean me parece de puta madre. Muy bien. Sí, me parece genial. Lo malo que el flujo ese es donde lo encuentras. Sí, porque se te acaba y... Flujo y reflujo. El flujo. Claro. Bueno, otra, vamos a hablar de otra preguntita, ¿no? Y pasamos a la música. Sí, a mí el gazpacho me da reflujo, ¿sabes? ¿Qué me va a contar? Pues sí, vamos a poner algo de música, amigos, porque estamos dando ya la chapa demasiado... largo en el tiempo. extendiendo como el experimento de Filadelfia, nos estamos extendiendo sobre el pan tostado. Vamos a poner un temita de los Foo Fighters. Uy, hostia, perdón, esto lo tendré que editar. Un temita de los Foo Fighters que se llama tal casi Time Like This. En momentos como este, amigos, pues ya sabéis, poneros las pilas porque el viaje en el tiempo es inminente. Foo Fighters. Bienvenido de nuevo aquí a Radio Mundo Caníbal, en el Mier Debate, viajes en el tiempo. Vamos con Manolo Caníbal, que está desde Mordor, yo desde las cuevas de Afganistán, un lugar introvertido, un lugar oculto de las miradas indiscretas. Eso, me salía el palabra. Bueno, pues seguimos con las preguntas de los radioyentes, ¿no? Del programa, puede ser. Sí, pues mira, Denis Carballás, guitarrista de la banda de Rigos, que hicimos hace poco un programa dedicado a su banda, a la banda Galaica. Es un delight desde Vigo, amigos. Nos pregunta si Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, no grabó la guitarra de Black is Black, el tema archiconocido de los Bravos. Sí. ¿Quién se ocupó de ello? ¿Quién se ocupó de ello? Pues yo creo, amigo Denis, que fue Jimmy Page, pero de incógnito. ¿Me estás hablando del famoso Jaime Pajas? Sí, bueno, Jimmy Page que tocaba la guitarra con el arco de un violín y también pues tocaba las pelotas de forma considerable. Eso me suena como el que toca la guitarra con el arco de un violín es como en las moragas cuando uno de la tune saca la guitarra y toca. Empieza a cogerle como un poco de tirria, como decir, la noche no me termina bien, ¿sabes? Te digo. Este tío no está haciendo las cosas bien, ¿sabes? Y empieza a cantarte clavelitos, ¿sabes? No pega. Sí, bueno, hombre, el ejemplo es un poco... Sí, a lo mejor... Sí, bueno, prefiero a Jimmy Page, la verdad. Hombre. Por lo menos está el tío ahí con las Page, pero... Si tengo que escoger, prefiero una Page, desde luego. Prefiero una Page. Pero sí, mira, se me ha recordado ese momento en el que el Tuno saca la guitarra y todo el mundo mirándolo diciendo, ¿será capaz? Y efectivamente, porque no tienen vergüenza los Tunos. No tienen vergüenza ni sexo, son como los ángeles. Son bellísimas personas que sin sexo. Sin sexo, sin nada que hacer. Y muy borrachos. Hijos de puta. Bueno, ¿qué estamos hablando? Eso es otro mierda debate. Eso puede ser un mierda debate polémico. De Tunos. Pero molaría. Ahí hay carnaza. Iba a estar cargadito, ¿eh? Iba a estar cargadito ahí de odio. Bueno, no de odio, ¿eh? De comprensión hacia lo humano. Hacia la miseria humana. Hacia la miseria humana. Ahora entiendo por qué tal mató a tal, ¿no? Esas cosillas, sí, ¿no? Mentales que se tuvieron en la cabeza. Desde aquí un saludo, un abrazo a todos los Tunos de España que nos escuchan. Sabemos que es un público fiel de Radio Mundo Caníbal. Y las collejas también. Y un par de collejas con un cuchillo de cocina. Que sí, que bueno, yo invitaría a Denis, al bueno de Denis Carballás, a viajar en el tiempo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y que él ya, pues, que nos descubra quién grabó en realidad la guitarra del Black is Black, de los Bravos. Y que lo invitamos a comentar su experiencia cuando desee. Sí, señor. Que pruebe a el viernes pasado por el barrio del Canío a tomar una copita con él. O al Canío y el Tito. El Canío, el Tito, y toma un par de cañas a las 12 del mediodía, un viernes. Y seguro que el fin de semana se trasladará en la valla del tiempo-espacio, aunque es posible que el lunes no se acuerde de nada. Esos son los problemas del viaje del tiempo, claro. Que después no te acuerdas. Después no te acuerdas, no remember. Don't remember, you know. Fucking shit. Total, otra preguntita. Venga, vamos a tope, vamos a tope. Sí, pues como los tres arriesgados que nos han mandado preguntas. Sí, sí, sí. Está Belenchu también, de Mordor. De Mordor. Ah, Mordor, vale. Que nos pregunta, la verdad, una pregunta también complicada de contestar. ¿Cómo se hace la luz? ¿La luz? La luz, sí. ¿Cómo se hace? Sí. Yo creo que hay que preguntar al diablo, que fue el que inventó el interruptor. Un electricista, habrá que preguntarle. Claro. Alguien que tenga estudio, no como nosotros. Que nos entonces, la luz. Nosotros la luz. Os llevamos al camino de luz. Exactamente. ¿Eh? Bueno, podemos. Os llevamos al camino de luz. Yo aquí tenemos una amiga común que se llama Luz. Podríamos pasaros el teléfono y directamente preguntarle a ella. Preguntarle a Luz. ¿Cómo te hiciste? ¿Cómo te hiciste, maldita? Podemos hacer de intermediario, a lo mejor, de intermediario. No, pero es verdad que la luz, ¿tú qué opinas de la luz? ¿Es onda o partícula? Hombre, es particular. Siempre que pague el recibo, ¿no? Cuando la paga es particular porque es tuya, la has pagado tú y es tuya. Es tuya. Ahí va. Entonces, ¿tú crees que es partícula? Sí, yo creo que sí, partícula. Pues por esto al principio se creía que era partícula, después se demostró que era onda, primero del siglo XX, y ahora se demostró, no es que se demostró, es que ahora hay otra teoría que dice que onda y partícula. O o que no lo saben. Entonces, como no lo saben, pues son las dos cosas. Yo creo que más bien eso. Que no tienen ni puta idea. Claro. Pero bueno, la luz es... La luz es energía. Energía. Entonces, la energía, pues, bueno, se hizo como energía, como todo. Todo es energía, todo es luz. Entonces, creo en el Big Bang. ¿Cómo se hizo el Big Bang? Una mala tarde la tiene cualquiera. A lo mejor... todopoderoso, pues... Mira, como ha pasado a mí antes, empecé a estornudar. Me ha dado un poco de alergia. He estornudado 3-4 veces. Y a lo mejor todopoderoso también tiene alergia. A lo mejor quedó el viernes con el Tito. Y en un lunes de resaca, pues... Cogió frío porque... Claro, tú sabes que un domingo por la noche, después de pasar 3 días de juerga, pues terminas durmiendo con el culo al aire, la ventana abierta, coges frío y empiezas a estornudar. Y a lo mejor todopoderoso estornudó 3 veces y creo la luz. Yo creo que el Big Bang se formó en un... En un Big Bang. No. En un Pimpla. En una falla de Valencia. Vale. Eso fue una mascleta. Una mascleta. El Big Bang fue una mascleta. Sí. He sabido por todos, amigos. Valencia es foco de todo. Allí se cuentan historias de Valencia terribles, ¿eh? Oh, ya. Allí tiene que haber agujeros gusanos, cosas chungas, ¿eh? Cosas chungas y no chungas, claro, porque ahí está el yin y el yang. El yin y la ruta del bacalao. Efectivamente. Otra de las preguntas, amigos, es de Josapo, híbrido entre ser humano y sapo, y nos pregunta: si se puede viajar al futuro, ¿sería por el espacio-tiempo o por criogenización? Criogenización, sí, como le hicieron a Disney, ¿no? Que lo tienen ahí congeladito. Sí, habría que preguntarle a Disney qué tal. Claro, claro. Bueno, en principio sí, en principio se puede viajar al futuro, pero bueno, un viaje un poco... No tiene chicha ni limonada, ¿no? A lo mejor. Un viaje muy, muy, muy frío, ¿no? Exactamente. Un viaje frío. No, se puede, joder, se puede. Desde aquí apoyamos el viaje en criogenización. Sí. Y desde Radio Mundo Caníbal, sí, se puede. Yo creo que el futuro es congelarse. Yo creo que hay que congelarse. Todos ya, a congelar. ¿Quién aguanta agosto en la Costa del Sol? Nadie, hay que congelarse. Todos son ventajas. No envejece, sí. No pasas calor. Sí. No da la turra a nadie. Si nada, tú, no. Mira, si tú y yo nos congeláramos, ya no haríamos Radio Mundo Caníbal y mucha gente se ahorraría disgusto. Por supuesto, y tampoco tienes que aguantar el coñazo de Eurovisión. Estás congelado, por ejemplo, magnífico. Una semana magnífico. Antes te congela y cuando termina Eurovisión vuelve. Lo que pasa es que esto no para, porque si ahora viene en agosto el calor, te congela, vuelve, ahora en septiembre empieza el colegio, te congela, vuelve, después vienen los anuncios de ciclo de fascículo y de colonia, te congela, vuelve, ahora viene Navidad, te congela, vuelve, ahora viene el fin de año, macho, me congelo, vuelvo, y ahora que viene el carnaval, me congelo otra vez, vuelvo, después que viene Semana Santa, te congela, vuelve, entonces... No, pero no hay que volver, hay que congelarse de forma indefinida. Ah, indefinida, casi lo mejor, ¿no? Yo creo que la congelación es la sensación más grande que puede existir. Y espera que pase todo esto. Sí, que pase todo, que pase todo. Que pase todo esto, que es la vida, además. Sí, que pasa la vida, y cuando ya de congelarte ya moriste directamente, ya está, toma por culo ya. Pero, claro, No, es que estoy pensando, y que cuando te despierten, ¿quién te va a despertar y cómo será esa persona? Esperemos que después de miles de años, cuando te despiertes, pues sea una persona íntegra, una persona amable, pero ¿y si es alguien que quiere aprovechar los agujeros negros? ¿Sabes qué te digo? Que te pilla bueno. Un poquito fuera de control, un poquito, ¿sabes? Que hay gente así, el humano es así de... interesante a veces y se igual vuelven los dinosaurios y yo qué sé, y cuando te descongelas pues has visto que ha habido una regeneración de la especie, claro, y ha vuelto el dinosaurio a dominar la Tierra. Ahí lo tiene, dinosaurio, y ahora y pasan miles de años y se encuentran con un depósito de gente criogenizada y llegan allí y se cree como el que llega a una heladería, empieza a abrir paquetes de humanos y dice, ah, mira, un helado de humano, ¿no? Y entonces cuando te estás despertando estás bien, coges conciencia y ves que un dinosaurio te está comiendo la cabeza, ¿no? Sí. Y somos como helados para ellos. Una pena, sí, ¿no? Una pena. Será miles de años para eso. Una forma de interpretar el futuro también, ¿eh? Vamos a poner algo de música, ¿no, querido amado líder? Venga, si tienes ahí, ponlo, coño. Sí, bueno, un temita de Halloween, de esta banda alemana de power metal, que se llama Time of the Oath, el tiempo de la promesa o el tiempo del juramento, amigos. Ha llegado el tiempo, amigos. Tomen juramento y digan qué haremos en el futuro. Maravilloso. Si vuelvo al pasado, ¿qué haría en el pasado? Piénsenlo. Y luego, pues, yo qué sé. Tóquense. O droguense. Lo que es Plavk. Halloween. punto que arriba de nuevo aquí en los Mierdebates. Vamos amigos, a los Mierdebates, que son un formato paralelo a los programas de Radio Mundo Caníbal que dedicamos a la banda o a las bandas de rock X. ¿Tienes una banda de rock? Pues mándanos tu bio, mándanos tus cosas, tus temas a Radio Mundo Caníbal, Toma Castaña. Y por ejemplo, ¿a qué dirección pueden enviar estas cosas la gente? Buena pregunta. Pues a tunicida@hotmail.com. A tunicida@hotmail.com. Y también está el correo Mondo. Hostia, me estoy yendo a la perola. No sé si era Mondo o Radio Mundo. Creo que era Radio Mundo Caníbal, ¿no? radiomondocaníbal@gmail.com. Eso, que se me hace sonar. Y nada, bueno, como ejemplo para comentar, hemos hecho ya programas a grupo como Zugis, a The Rigos, también a Cryptici, a System Trashed, Crudo, Briatore, Fusión Accidental, Miguel Costa, Pinsuit, Crude Rock, Bodega Caníbal, Lobby Bluesman, Morraya. Uf, ya son unos pocos, ¿eh? Rase, el bueno, feo, el malo. Y, por ejemplo, la página web de nuestro amigo. ¿Cómo era? Bueno, Málaga es rock, también, le hicimos un programita. Y a algo de rock. Bueno, infinidad. Vale. Tenemos ya unos poquitos de programas dedicados solamente a música. Esto es una variante de pura coña y de debate mierdero o mierdebate. Todo regado con la mejor música. Y eso, amigos, Radio Mundo Caníbal los cuida, y si tenéis una banda, un proyecto musical, pues os dedicamos un programa. Nada, vamos a hablar de paradojas temporales. Ya vamos a acabar ya este mierdebate con este tema. Tú sabes la paradoja típica, ¿no? Temporal. Si matas a tu abuelo en el pasado, dejas de existir, porque si no has nacido, por lo tanto no hubiera hecho el viaje al pasado para matar a tu abuelo. Además, ¿qué te ha hecho el pobre hombre? ¿Sabes qué te digo? Eso no, se nos muestra en Regreso al Futuro. Sí, efectivamente. En el futuro, cuando la fotografía va borrándose, la gente va desapareciendo. Porque si no tenía cuidado, los padres no se hacían novios y no nacía él, efectivamente. Claro. Pero bueno, ese es un ejemplo bueno, porque claro, hay que ser un pedazo de hijo de esto, de puta. Para, coño, por fin viajas al tiempo y dices, ahora voy a matar a mi abuelo. ¿De qué estamos hablando, macho? No puedes hacer otra cosa, mata a Hitler, ¿no? Pero ¿qué te ha hecho tu abuelo? ¿De verdad era tan malo? O sea, tío, igual tu abuelo era Hitler. Bueno, en ese caso habría que estudiarlo, claro, efectivamente. Paradojas temporales. Sí, señor. Increíble. Mira, una paradoja se llama Paradoja del científico loco. Stephen Hawking, en esta versión, un científico crea un agujero de gusano y está fabricando un arma. Cuando termina de armarla, enciende inmediatamente el agujero gusano, el cual es de un minuto al pasado, y se ve a sí mismo fabricando el arma. Dispara hacia el agujero y el hombre del pasado muere por el tiro. Dado que el arma no está preparada y que el científico del futuro disparó un minuto después de que muriera, entonces, ¿quién disparó el arma? No sé, yo ya llevo dos cervezas, ¿sabes lo que te digo? Yo, mientras lo estaba leyendo, me estaba dando cuenta que me estaba perdiendo. O sea, ni yo mismo me ha quedado claro, ¿sabes? Básicamente, que los oyentes divaguen en su poltrona. Es una versión de Mata a tu abuelo, pero como bueno, Stephen Hawking siempre le gusta darle la segunda vuelta, lo de hacerlo más dificilito, para despistar a los tontos, como, claro, así nos tiene. Bueno, una solución bastante sencilla y lógica a la aparente paradoja del abuelo está expresada por Frank Tipler. Dice, si alguien viaja al pasado, se vuelve parte del pasado. Por esto no puede cambiar ni el pasado ni el futuro. Claro, es lo que pasaba en la película de Regreso al Futuro. Cambiaban el pasado y lo que explicaba el científico era que se habían abierto dos líneas del tiempo. Realmente, no, si por matar al abuelo no es que no aparezca en el futuro tú, sino que hay una línea que se creó tú en el futuro y otra de en la que tú no existes. Cuidado. Cuidado con esto. Cuidado con esto, ¿eh? Dejamos un tiempo para la reflexión. Sí. Y para la papiroflexia también. Y la papiroflexia. Y una cervecita, ¿por qué no? Y una cervecita. Esta imposibilidad de cambiar el pasado aparece en alguna obra de ficción, como digo yo, de tal forma que los viajeros del tiempo, al inventar y evitar un hecho, termina provocando de forma accidental lo que querían evitar. Es que... Macho, no se puede viajar así, tío. Yo, cuando estoy de viaje, yo lo que quiero es una piscinita, una playita, tranquilidad. Yo valoro mucho la tranquilidad. Y prefiero... Pero yo no voy por ahí matando gente. O sea, digo... Sí, es que además, viajar por un agujero de gusano... Venga, hombre. Tiene que ser pringoso, tiene que ser como una cosa húmeda. ¿Tú te imaginas que te va al Caribe a viajar y allí todo el mundo se dedica a matar a abuelos? ¿Eso qué mierda de viaje? ¿Pero estamos locos o qué? Estamos crazy. Vas de relax, de tranquileo, de si te pasan un porrillo por la edad, digo, de un cubatita así. Pero no vas por ahí matando, esto es que los científicos están fatal, ¿no? Bueno, había una Stephen Hawking, para demostrar que no existían viajes en el tiempo, hizo una cosa, muy cachondo, el tío muy cachondo, tenía voz de robot, pero era muy cachondo también. Y entonces él, digamos que publicitó una fiesta. Para recibir al viajero en el tiempo. Entonces él, digamos que promocionó una fiesta, es decir, tal día, a tal hora, en mi casa va a venir el viajero en el tiempo, si existe, que venga a mi casa a tal hora, a tal tiempo, en el futuro, ¿vale? ¿Qué pasa? Hizo la fiesta esperando al viajero y no vino. Por lo tanto, dice, si hubiera habido, pues, hubiera llegado. Pero es que además, esa fiesta la celebró y la anunció el día después. Anunció el día después. Está quedado loco, ¿no? Me he quedado pillado. Claro, para evitar que nadie en el presente supiera de la fiesta, solamente del futuro, pues hizo la fiesta y después la publicitó. Para que solo la pudiera ver alguien del futuro. La pudiera conocer alguien del futuro. Porque si la publicitas antes y aparece alguien, pues dices, claro, yo es que he escuchado que había una fiesta aquí del futuro y vengo del futuro. Y yo, no, Mario, claro. Tú la has escuchado que ayer que la puse el anuncio. Claro, claro. Así de listo era Stephen Hawking, tío. Así de listo. Bueno, no es tío. No es tío, Hombre, es que, tío, estar toda la vida en una silla de ruedas, así como quieto y eso, sí. Aburre. Entonces tienes que invertir el tiempo en algo, la verdad. Sí, iba a decir una barbaridad, pero es verdad, tiene razón. Paradoja de la predestinación. Los viajeros del tiempo están en el pasado, que exige que ya estuvieran en el pasado antes. Por lo tanto, su presencia es vital para el futuro y hacen algo que hace que el futuro se produzca en la misma forma que su conocimiento del futuro ya ha ocurrido. Uf, madre mía, qué peso, tío. Tampoco me he enterado yo. Te digo la verdad. Y bueno, y otra lo que te conté antes, que se dice que... Bueno, esto... Sí y no. Se dice que cada vez que tú tomas una decisión sobre algo, se crean dos realidades. Una realidad con la posibilidad de haber hecho eso y otra con dejar de hacerlo. Entonces, esto es una teoría que hay. Entonces, hay como líneas... No líneas temporales. Sí, son líneas temporales y como... De realidad, digamos, ¿no? Pero esto sería un... Si fuera verdad, sería un puto cipote. Porque al día cuántas decisiones tomamos. Pues, yo qué sé. Podemos tomar mínimo 50, si no más. Pero ponle 20. 20. Multiplica eso por 7.000 millones de humanos que somos en la Tierra. Entonces, ¿cuántos miles de millones de realidades se producen al día? Al día. Pues ahí lo dejo. A pique de un ictus nos vamos a quedar, ¿eh? Como un reality show, lo que sea. Un reality show. Como sigamos por ahí, veremos, a ver. Sí, amigo, Radio Mundo Caníbal te cuida. Radio Mundo Caníbal te enseña. Radio Mundo Caníbal te educa. Radio Mundo Caníbal. La única radio que emite en farla escocesa, Toma Castaña, la mejor radio del mundo. Como decía... Bien. Amigos. Bueno, pues ya para terminar, si quieres vamos a... Como ya también tenemos comentarios de los programas anteriores, aparte de los comentarios o preguntas para este programa, tenemos comentarios de programas anteriores y se nos quedaron ahí. Tenemos uno de... Precisamente, Josapo... dejó un comentario en el programa de La Tierra Plana diciendo así. Esto dijo: la tierra es puta y la mierda es plana. Bueno. Hombre, depende. Depende del punto de vista. Bueno, también hay putas que son planas. Sí. O también. Sea, eso dicen. No sé. Trabajan poco, pero ahí están. Sí, señor. También en el programa Reptilianos comentaban oye, no me confundáis la autonomía caudal con la automutilación masoquista. Hombre, claro, es que la automutilación masoquista es un deporte, en realidad. Es un placer, es un placer. Efectivamente, Y la caudal, pues ya los romanos hacían sus cauces, sus caudales. Sus cosillas con los cauces, ¿no? Sus acueductos. Por encauzaban y caudeleaban el agua. Grandes, sí señor. David, hablábamos también en los reptilianos de los neandertales. Y decía, del neandertal homo sapiens no hubo evolución con ramas distintas. Hay científicos que teorizan con una probable hibridación, pero si se produjo fue mínima. Joder, macho, yo a esta altura ya... Bueno, dicen que en realidad el homo sapiens es un cruce entre Anunnaki y neandertal. Sí, bueno, eso lo dijimos nosotros. ¿Ah, sí? Bueno, tú ves, había referencias. Bueno, lo dijimos nosotros en el programa de Reptiliano, pero alguien lo dijo anteriormente y nosotros lo comentamos, es cierto. Bueno, pues ya está, que sepáis de mi debate, también llevamos unos pocos de programa, hemos hablado de los reptilianos, hemos hablado del survivalismo, del antinatalismo y el primero que hicimos, que de la Tierra es plana, que la verdad que estuvo bastante bien. Bastante bien, sí. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado, ¿eh? Hemos tocado muchos temitas, ¿eh? Yo creo que hemos aclarado las dudas de los oyentes, sí. Hemos llevado, ahora la gente es más feliz, ahora la gente ya va por la calle pues con otra cara. Hemos dado luz, sí señor. Saludan al vecino, ceden el paso en la acera al anciano. Ahora mismo la gente es un poco más feliz, sí. Gracias a Radio Mundo Caníbal. Y yo creo, amado líder, que podemos terminar con un temita muy interesante, que es otro tipo de viajes. Vamos. Estamos hablando de viajes en el tiempo, pues hay otro tipo de viajes que son más artificiales, uh-huh. que se toman, se requiere la consumición de ciertas sustancias. ¿Verdad? No. Y este tema es de la banda de New York, de Ramones. Es un tema que se llama Somebody Put Something in My Drink. Ajá. Alguien puso algo en mi vida. En mi vida. ¿A quién? ¿Burundanga? No lo sabemos. No lo sabemos. Okay. Del disco Animal Boy, amigos, un disco bastante descatalogado ya, difícil de encontrar. Tema compuesto por Richie Ramone. Somebody put something in my drink. Yo creo que alguien nos puso algo en nuestra bebida hoy también, amigos. O algo en nuestra niñez, la vacuna, y estamos como estamos, sí. Por culpa de No somos responsables de lo que decimos en este programa. No somos responsables. No. Es lo que no han puesto en la bebida. El que no ha puesto algo en la bebida, en la alimentación, en la vacuna, así estamos por culpa de ellos. Y no seríamos bellísimas personas. Sí. Yo creo que de pequeño en la Fanta ya nos echaban algo. En el Fanta, es correcto. Bueno, tú sabes, por cierto, un dato así tonto. ¿Tú sabes que Fanta era la bebida nazi? ¿Te has quedado pico? ¿Te has quedado loco? Me enteré el otro día. Outsider. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola llegó a Europa. Alemania producía Coca-Cola. Cuando se produjo la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos entró en guerra, Estados Unidos, Coca-Cola, ya no le mandaba el producto para hacer Coca-Cola, el polvo este que mandan para hacer Coca-Cola. Entonces, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, tenían la fábrica de Coca-Cola. ¿Pero qué pasa? Como no tenían ese polvo, pues dijeron, bueno, hay que producir algo. ¿Qué producimos? ¿Vamos a producir? ¿Qué tenemos? Excedente de naranja y no sé qué más, no sé qué el otro que tenía. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un refresco también, pero vamos... Y hicieron un concurso y para el nombre, y de fantasía salió Fanta. Y entonces, en la Segunda Guerra Mundial, lo que bebían como refresco los nazis eran Fanta, o sea, que si bebe Fanta apoya el nazismo, que lo sepáis, chicos. Ahí tenemos también otro mierda debate, amigos. Sí, vamos, ya hablaremos de él. Bueno, pues nada, yo creo que hemos terminado. Y si tenéis, bueno, si tenéis sugerencias sobre para hacer mierda debates, aparte si tenéis un grupo y queréis que hagamos un programa con vosotros, amigos, Radio Mundo Caníbal os cuida. Radio Mundo Caníbal os educa. Radio Mundo Caníbal quiere que participéis más y que mandéis vuestras preguntas. Volveremos a preguntaros por privado, pero esta vez ya de forma individual, para no daros el palique, o sea, daros el coñazo con los grupitos privados de Facebook, ¿eh? Así que recibiréis, para el próximo programa, recibiréis preguntas de Radio Mundo Caníbal y insistencias. Que, por cierto, el próximo va a ser el tema que nos propuso Antonio José, que era de la ley de la atracción, que ya está, ya lo tenemos casi preparado. Eso también tiene mucha amiga. Ese será el próximo. Si antes no hay otro de un grupo, pues será el mi debate, la ley de la atracción. Y nada, terminamos, amigos. Os dejamos con The Ramones y Somebody Put Something in My Drink. Radio Mundo Caníbal. Un abrazo sin lengua. somebody put something in my dream.